camino, respiran tus pies descalzos. Sobre pueblos nuevos, empapados de barro, pasa la ruta con sus líneas discontinuas. Como pasan tus días, y en un instante todo vuelve y se va. Como las nubes, figuras que se desarman, vienen y se alejan los dolores de tu alma. Es una estrella que se prende y que se apaga. Tu calor la enciende por tan solo mirarla. El Cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Y ahí va, dando vueltas, como una piedra que uno tira y a veces no cae. Y así va la tierra, ¿no? Y ahí vamos nosotros, una especie de parásito. De parásitos que no podemos sacudir, no se puede librar de nosotros. Por eso hay que aliarse con ella, ¿no? Como lo hacían los pueblos originarios, como lo hacía la gente de un principio, donde no había margen de ganancia, para ella, sino era para todos, el universo. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. La piedra en el agua parece muy dura por dentro. Tiene sentimiento, tiene sentimiento. La piedra se acuerda que nació junto al universo. La piedra se acuerda que nació junto al universo. No es un cuerpo muerto, palpita por dentro. Lipstone, dancing in yellow, beauty mother air, dance with me. Que crece sin el tiempo, no es ojo de fuego, el ojo del cielo. Que no hacen que la crisis se produzca, porque ustedes tienen fuerza. Miren, es muy sencillo. Nosotros no vamos a poner el cuerpo de los humildes para crear una crisis política que después la capitaliza anda a saber quién. Y la sangre la ponen nuestros compañeros. Esa historia ya la aprendimos. Yo estuve hace unos días en Brasil. Traté de ver la luna, no lo pude ver. Y después de eso, me fui a ver a los cartoneros de ahí. Entonces la piba que organizaba el acampe de Lula, los cartoneros de ahí lo votaban a Lula, lo quieren a Lula, pero tampoco es que iban a hacerse harakiri para que Lula salga de prisión, digamos. Lo querían más a Lula que al tipo que está ahora, lo votan a Lula. Entonces los invitaban al acampe. Y la gente miraba, decía, bueno, sí, vamos a ir, qué sé yo. Tampoco con mucho entusiasmo. Entonces empezamos a discutir. ¿Qué hizo Lula en relación al tema de los cartoneros? Bueno, no mucho. ¿Y a qué lo vamos a comprometer a Lula que tiene que hacer si logramos el pueblo que lo saque de estar preso y vuelva a ser presidente? Porque si deja de estar preso, no va a ser por los abogados que tiene, que... son mucho peores que la abogada que tengo yo, que es muy buena. No va a ser por los abogados, no va a ser por el Poder Judicial, que es una corporación totalmente corrupta, igual que acá. Va a ser porque el pueblo lo saque, porque lo voten, por esto, por lo otro. Ahora, ¿en qué lo vamos a comprometer a Lula, a los movimientos populares, en el próximo mandato? Y yo creo que ahí hay un rol que es indelegable. Entonces, por eso me voy a referir un poco a lo de la crisis. La crisis puede ir para un lado o para el otro. La crisis puede ser una oportunidad para construir una alternativa mejor, o la crisis puede ser también una oportunidad de mayor acumulación para el capital. Puede ser una oportunidad para que se aplique la doctrina del shock y del caos permanente, que es una doctrina muy a gusto de los grandes capitales, que es los países que no tienen absolutamente ninguna capacidad de tomar una decisión soberana. Y eso no es porque los que estén ahora sean grandes soberanistas, pero si no tienen ninguna capacidad porque hay un caos y un quilombo permanente, bueno, a río revuelto, ganancias pescadores. Entonces la pregunta de lo de la crisis es una pregunta que no puede tener una respuesta única. Tiene que ver con los grados de acumulación que hay para que esa crisis se resuelva en una alternativa que acumule más para los sectores populares, que son los que nosotros intentamos defender, que es una situación internacional del descarte social y humano, donde hay un montón de compañeros que, por más que se aplique un modelo productivista, keynesiano, neo-keynesiano, super recontra keynesiano, en el capitalismo no van a tener lugar. Y yo, la verdad, que acá somos relativamente jóvenes, tenemos entre 35 y 45 años, y no quiero seguir militando toda la vida pensando que estoy militando para que el capitalismo sea un poco una mierda. Yo quiero que no haya más capitalismo. Y los ideales, como las estrellas, por ahí no los alcanzás. Por ahí no los alcanzas, pero tiene que guiar tu camino. Si nuestra orientación es que haya más consumo para que todo el mundo pueda comprar más iPhones, más Coca-Colas, más autitos y qué sé yo, la verdad que si nos va bien, el mundo va a seguir siendo una mierda. Entonces yo creo que hay que pensar alguna alternativa en ese sentido. Y dicho esto, que es una idea política, insisto con cuál es nuestro rol hoy como CETEP. Y es fundamentalmente ser leales a los intereses económicos de un sector de la clase trabajadora. Es decir, que en los procesos de puja distributiva nos caguen lo menos posible, y si podemos, que no nos caguen. Ese es nuestro rol, así de chiquito. Si después podemos lograr con este tipo de seminarios, con las experiencias políticas que están haciendo algunos compañeros, etcétera, aportar para la resolución política de la crisis, bienvenido sea. Pero no podemos sacrificar la herramienta reivindicativa de los compañeros que no vienen a escuchar cuánta tasa de interés pagan los LEVACs, sino que lo que vienen a escuchar cuando vienen a la asamblea es cuánto les van a aumentar el salario complementario, cuánto les van a poner el carnet de la obra social, cuánto les van a poner una cloaca en el barrio. No vamos a usar esos compañeros para resolver una crisis que esos compañeros no generaron. Yendo al otro plano, hay una responsabilidad en 2019 de la dirigencia política, que es ganar las elecciones. Que es ganar las elecciones, porque esto es una cosa insólita. El nivel de estafa de lo que ha hecho esta gente desde que asumió, pero muy particularmente en los últimos meses. Algo leí el memorándum ese, es mucha plata. Mucha, mucha plata. El ajuste es mucha plata. La deuda es mucha plata. Los intereses son muy altos. Eso sí es fácil de entender. Te están cagando. Y no hay ninguna perspectiva de que haya algo superador. Entonces, hay una responsabilidad, y lo que nosotros podamos hacer para contribuir a la construcción de esa unidad necesaria para ganar las elecciones, lo haremos como militantes políticos, a los que nos gusta la parte política, sin someter la lucha sindical de nuestros compañeros a esa situación. Porque si algo hizo que los Kumbas puedan seguir parando la olla, es que nosotros logramos mantener la independencia y la fortaleza y la unidad de nuestra herramienta sindical reivindicativa. Y eso no lo vamos a rifar por más que nos corran por Twitter, por Facebook, por lo que sea. Si mañana viene la ministra esta, que yo digo que es buena y todos me putean, y podemos cerrar un buen acuerdo para que los compañeros estén un poco menos peor de lo que van a estar, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Ninguna duda. En la medida que para los compañeros sea positivo. ¿Por qué? Porque los empresarios defienden los intereses de su clase. Los agropecuarios defienden los intereses de su clase. Nosotros defendemos los intereses de nuestros compañeros. En cada coyuntura, en cada situación, de la mejor manera posible. Y creo que en el terreno de la lucha social, política, etcétera, y con esto termino, hay una alianza sectorial que hay que hacer, no ideológica, entre los trabajadores asalariados, los descartados del mercado laboral y los indignados, los sectores medios, que están indignados con este nivel de estafa. Ahí hay un bloque de alianza que creo que tiene que poner el eje, creo que tiene que poner la orientación fundamental en la cuestión económica, que en última instancia es el interés principal de quienes quieren acumular a costa del sufrimiento de otros. Y nuestra agenda, desde los movimientos populares, que tiene mucho que ver con la política y que tiene mucho que ver con el Estado, de una reforma estructural en el campo que permita que nuestros compañeros campesinos y pueblos originarios tengan acceso a la tierra, pero además que la renta del campo se consiga en mayor medida de lo que se consigue hoy, que es una reforma urbana que permita que estos 4.300 villas de asentamiento tengan todas las condiciones propias de una ciudad más o menos funcional, agua, luz, cloacas, calles, salitas, hospitales, escuelas, etcétera, y una reforma de la estructura laboral que permita que nuestros compañeros descartados de este modelo, y por ahí Axel esto lo puede contestar, y creo yo de cualquier otro modelo, porque no creo que si gana las elecciones Axel, o Miriam, no creo que si ganan, puedan resolver el problema del desempleo. Es decir, que de repente todos nuestros compañeros van a tener trabajo en relación de dependencia con convenios colectivos de trabajo. No creo ni que lo puedan hacer gobernando 15 años. Fue un problema estructural del sistema, porque pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasa con esos compañeros? Bueno, nosotros tenemos una política para eso. Por ahí hay una mejor. Nosotros tenemos una política, es la política de la economía popular. Y esa política implica que el Estado tiene que subsidiar el 50% del salario. Y hemos conseguido que subsidie el 50% del salario a 420.000 compañeros. Y el resto del salario se lo inventan ellos. Entonces, nosotros tenemos una agenda que tiene por lo menos esas tres cosas. Que esa agenda esté en quien sea que vaya a hacer la gran patriada de permitir que nuestra patria se libere de semejante sátrapa como el que hoy nos gobierna. Muchas gracias, compañero. Costa. siempre pide. Siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada. A cambio no da nada. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. La vida y el amor. Yo sé que un día lloró y que alguna vez sufrió, mas yo también lloré y también sufrí. No trato a nadie así. Pasa como una tormenta. Qué persona más violenta. Si no hay problema la inventa y a cambio no da nada. No tenés ni idea. No tenés ni idea. No tenés ni idea de la vida y el amor. Te fuiste sin ton ni son. Y hoy vas a soñar y vas a recordar lo que fue amar. Soy el Cabeza de FM Las Chacras en el 104.9 en el Valle detrás de la Sierra, vecino, amigo, compañero de Radio El Grito. Saludar, abrazar

Eso es verdad también, eso es verdad. Hay química, hay química. Ya hay una química, ya hay algo. Aparte, todavía si estamos construyendo tu casa, si es por WhatsApp. Los que dijeron, voy a poner Radio Grito a las 10, que hay buena música, y nos encontramos nosotros hablando. Una radio también se hace con risas, con momentos compartidos. El Grito. 10 años. Somos un montón. El cambalache de Radio El Grito. Hasta las 19 horas. Un surtido de aquellos que siempre quisiste escuchar, pero nunca te atreviste.